Bien, vamos a presentar el siguiente guión con los alumnos. Benjamín Ortiz, Juan Díaz, Carlos Castro y Abel Guzmán. Muy buenos días, estimado radioescuchas de La Jirafa. Hoy contamos con la presencia de dos invitados de lujo, los reconocidos doctores Maclev y Dalmau, especialistas en el tema que nos reúne hoy, preguntándonos, ¿hongos alucinógenos? Y es verdad, hay un honguito interesante, por ejemplo, que crece entre el centeno y se le llama cornezuelo del centeno. Dicho cornezuelo contiene el químico para sintetizar el ácido LSD, un alucinógeno muy conocido en estos tiempos. Con esto no queremos decir que el del cornezuelo se extrae el LSD, sino que sus componentes son similares. Pero cuidado, droguis, este honguito tiene alcaloides muy tóxicos que pueden ocasionar la muerte, incluso unos días después de haberlo ingerido. Tenemos una llamada de un radioescucha. Sí, adelante Marco, estás al aire. Qué alucinante, ¿no? Yo, como verán, quería, hacerles una preguntita. Ah, o sea, ¿no? Sí, Marco, te escuchamos. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cómo puedo conseguirme, ese honguito de que están hablando alucinantemente, ¿no? Dime, Marco, antes que nada, tío, ¿te has intoxicado con algún otro hongo? ¿Yo? ¡Oh, pero lo caso! Hoy no sabes, solo estoy interesado en conseguirlo, nada más. Bueno, búscate un campo donde cosechan centeno, que es un cereal, y donde veas honguitos, te los agarras. Si tienes oportunidad de viajar a España, cerca por La Rioja, hay un excelente campo del centeno. Ahí encuentras lo mejorcito, ¿vale? Tú. Tenemos otra llamada, ¿sí? ¿Aló? Bienvenido al programa, estás al aire. ¿En el aire? ¡Bravazo! Estoy volando, lo veo todo tan claro, de colores, no saben. Y el brownie, divino brownie, todo me domina gracias al brownie. Deberían, yo creo, que ser libres, como la luna, y acariciarlas, no saben, con galletas. ¡Que se muera tanta gente política de patriolítica! Yo pienso que... Muchas gracias por llamar y compartir tu experiencia. Sin duda ese Drugi ya estaba en otra. Pero, ¿cómo es ese cornezuelo del centeno? Yo le explicaré. Es un honguito que crece como un pequeño trozo leñoso que sale en algunas cabezas del cereal. Con unos cuantos honguitos basta para un viaje de una hora. Yo quería resaltar que el cornezuelo del centeno es hidrosoluble. Eso quiere decir que no basta con comer los trocitos, sino tenerlos un rato en la boca. La saliva hará el resto del viaje. ¡Wow! ¿Qué cosas aprendemos hoy? Es así, radioescucha. Les ruego que no se vayan, mientras ya que vamos a un corte comercial y retornamos con los doctores Maclev y Dalmau. ¡Y este domingo! ¡En la lanza! ¡Kilómetro 2.5 de la carretera central! ¡Estarán! Armonía 10. ¡Néctar! ¡Agua marina! Ya saben, amigos, este domingo, en la lanza, kilómetro 2.5 de la carretera central. Sí, amigos oyentes, el tema de hoy es hongos alucinógenos. Y estamos con los doctores Maclev y Dalmau, que nos salvarán más. Y díganme, ¿en qué consistían los ritos elusianos? Ya que tiene relación con el hongo del cual hablamos, ¿no? Para quienes nos escuchen y no sepan qué son los ritos elusianos, el doctor Lamau les hará una breve exposición al respecto. Precisamente, el cornezuelo del centeno, por sus químicos alucinógenos, siempre ha existido a lo largo de la historia de la humanidad, y en los campos de cultivo de centeno. En la época de la floreciente cultura griega, que abarca desde el 1500 a.C., cada noche en el templo de Eleusis se congregaba la gente preparada para ser parte de una comunión colectiva, que llegaban a ser más o menos unas 2.000 personas. ¿Y en qué consistía eso? O sea, ¿qué comulgaban ellos? Como decía, precisamente, se distribuía e ingerían una infusión de cereal, agua y menta. El cereal no era más que un cornezuelo de centeno, el hongo parásito cuya sustancia es parecida al LSD. Entonces, todo eso era un viaje colectivo. Así es. Era un viaje en el interior de cada uno de los que comulgaban en el templo de Eleusis. Así llegaban los griegos al autoconocimiento, a través de los estados alterados de la conciencia. No era mentira que Sócrates dijera su máxima de vida, conócete a ti mismo, cuando se refería a través del rito eleusiano. Por eso, hoy en día alabamos que los griegos tuvieran una rica y floreciente cultura, superior a la de los bárbaros romanos, guiados por el César de turno. Así es, amigo radioescuchas, tal como lo oyen. Los griegos consumían cornezuelo del centeno. Pero no se trata del único alucinógeno, ¿verdad? Pero por supuesto, no solo hay hongos, también hay plantas alucinógenas. Tenemos así la datura, el peyote, el toé, la belladona, la chacruna. También el beleño, que es una planta muy popular en la península ibérica. Por eso, hay un dios céltico relacionado con el beleño, que recibe el nombre de Belenos. Y de ahí viene el nombre de Blembo embelezar. De verdad que es muy interesante todo eso. Entre todos, ¿quién es el rey de los alucinógenos? Yo te lo digo, de entre todos está el hongo, que es la Amanita muscaria. Es la gran seta, el soma, que comían los dioses en las Vedas hindúes. ¿Pero eso no es algo venenoso? Ah, es una mentira, solo en dosis muy altas es venenosa. Algún grupo iniciado, para proteger su seta favorita, divulgó hacia los 1500 a.C. que era muy venenosa. Desde entonces, hay un miedo generalizado a todos los hongos y setas de los bosques. Un radioescucha al aire. Sí, adelante Álvaro. Sí, muy cordial, buenos días. Yo quería decir que tuve una experiencia bonita. Con Anita Mucama. ¿Cómo? Sí, es difícil de explicar. Es bastante diferente a cualquier cosa que haya probado antes. ¿Pero te refieres a la Manita Muscaria? No, no. Ella se llama Anita Mucama. Estimado Álvaro, no quisiera ser grosero contigo, ¿verdad? Pero en el programa estamos hablando de hongos alucinógenos, no de mujeres. A eso iba. Sumergirme en el mundo de los sueños con Anita, el viaje resultó ser lo más caótico, más animal, más salvaje y no tan emocional. ¡Hasta que la Zora se fue! Y desde entonces, la ando buscando. ¿Ella no está con ustedes en la cabina? Mira Álvaro, escúchame, ¿no? A eso de las 4 de la tarde, sintoniza esta misma frecuencia, Corazones Apasionados, con la doctora Arritmia Taquicardia. Y si le hablas de tu caso con ella, bueno, vas a encontrar... Bueno, colgó. Si es que tienes unos radioescuchas más perdidos, ¿eh? ¿Y qué puedo hacer? A veces no pagan bien en la radio y... Y no es lo mejor que digamos, ¿no? El productor me ordena que cierre el programa. ¿Algunas palabras para finalizar, doctores Dalmau y MacLean? ¡Sí! ¡Eso es todo, amigos!